la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y luego de que el asma ataque, hay capítulo 86 para rato. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Nos agarró el invierno del sur, pero no nos para a nadie, este tren no lo para a nadie. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. En la vuelta a la planeta non-stop, en esta vuelta por las rutas del sonido, los viajes cósmicos, la Radio Mandinga está presente, radiomandinga@gmail.com, volviendo con fuerza y siempre resistiendo con sonrisa. radiomandinga@gmail.com es el correo, el MSN, el Facebook y el qué sé yo. Online, online, internet, chicamente, nos escuchás en www.radiomandinga.com. O si no, esa perilla que tenés en la radio, ese botón y qué sé yo, sintonizá la radio de tu pueblo, sintonizá la voz del pueblo. Esta es la Radio Mandinga, estamos escuchando por la verdolaga a Goy Caramelo haciendo la trampa, un tema que por ahí estará en su próximo disco, por ahí estará colgado para descargarlo, para compartirlo. Así es esta historia en la carrera de este cumpa que nos regala cancioncitas a lo largo y a lo ancho, para disfrutar, para estar presente. Y esta gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo estas cositas pequeñas, cambiarán el mundo, evocando a un loco más, al Eduardo Galeano. Goy Caramelo y los cangrejos, la trampa. Vamos, la se larga el 86. Perla loca. Voy a darte palabras, lo que necesites. Voy a darte del humo y sal, lo que necesites. Voy a darte mis sueños, lo que necesites. Voy a darte camino, lo que necesites. Pero no caer en la trampa de darte todo. Uy, pero no caer en la trampa de darte todo. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y bueno, un capítulo más de la Radio Mandinga y un capítulo que se larga desde La Boca, el barrio de La Boca, por los Buenos Aires. El dueño de la llave es Goy Caramelo y los cangrejos, con todos estos nuevos temitas que van a estar en algún lado, que ya están en la red para descargarlos, así que busquen el SoundCloud de Goy y se los bajan. o en el Facebook lo buscan a Goy Caramelo y se lo descargan. Pero con Goy Caramelo va a pasar algo lindo este próximo sábado en el Hospital Borda. Abrigo donde hay frío y puente donde hay muros. Necesitamos ropa de abrigo. ¿Ropa de abrigo para quién? Hace aproximadamente un rato largo al Hospital Borda, el nosocomio psiquiátrico de Buenos Aires, le cortaron el gas. O sea, no tienen, imaginen, con el frío que hace. Si uno que está calentito en su casa se pone medio pachucho, imaginen sin calorcito ahí para trabajar. Este sábado 11 de junio, a partir de las 13 horas, Ramón Cariló 375 en los Jardines del Borda, se organiza un festival con el objetivo de nada más que juntar ropita de abrigo para todos los internos. Zapatillas, pulóveres, camperas, medias, calzoncillos, remeras de manga larga, bufandas, buzos, pantalones de jean o jogging y alguna frazadita para taparse. Durante la jornada van a ver una sumatoria importante de músicos, magos, artistas en general, fiesta. Ya confirmados van a estar Javier Calamaro y lo que escuchamos, el Goy Caramelo. También van a ver otras banditas hermanas y vamos a estar pinchando alguna musiquita con el sonidero Mandinga. Así que, ¿qué les parece? Si hacemos fiesta en el Borda la semana que viene, si hacemos una cumbia punky reggae party, Goy Caramelo sonando en la casa, se larga el 86. Estás bailando, corre la silla, la mesa, agarrá la mamita, agarrá el papito y al olvidar las penas, ¡vámonos! Se larga la radio Mandinga, cumbia punk reggae party, Goy Caramelo. Música mestiza para el mundo. El gremio de mi ganga y el respeto ajeno a la escuela divina del poder universal azar. Por eso se vienen los sueños. Por eso se viene el tiro de gracia con su tema Sueños. Un tema que hace mil años no escuchábamos. Y que va a tener dedicación. Va para alguien que sueña mucho y que vive por los pan de azúcar. A mi hermano, al mate selecta. Ese hermanazo que la lucha. La crea, la inventa, la pizza y la masa. Por un lugar donde de repente no hay nada para el que no quiera hacer nada. Pero hay gente que a una piedra le saca lágrimas, le saca sonrisas y le saca sudor. Y por esa gente soñamos. Soñamos por la gente que está en el Borda. Por los colifatos, por la radio colifata. Radio hermana que nos abrió el corazón. Y que vamos a estar ahí presentes el sábado que viene para abrazarlos bien fuerte y para darles el calor que le van a dar la ropa que ustedes van a llevar al hospital y que también les va a dar el calor humano

sonriendo. Es bueno volver a creer que todo esto ha servido. De nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. La vida pasa y sin reprocharte no se detiene a advertirlo. Quien no conoce el final. Y si una vez te perdiste, y si otra vez has caído, no tengas miedo de lo que vendrá. Ilumina tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Y la vida pasa y uno va encontrando hermanos en el camino. Hermanos como los que hay en la vecindad. Lugar donde vamos a desembarcar también este sábado en Buenos Aires. Salió la Girola Loca. Hermanos, como hay también en la ruta Montevideo. Hermanita en este caso. Para Chulli va este temón. Este hermoso tema de las pelotas. Y que esté sonriendo siempre. Y la vida pasa, pero siempre, siempre. Resistiendo con sonrisas. Acá en la Casa de la Mandinga o donde sea. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Estamos latiendo, siempre latiendo. El zurdo se mueve. Se mueve con esta música, se mueve desde nuestra ruta. Marulata, Tacuarembó, Montevideo, conexión. Intergaláctica, conexión Uruguay. La fuerza del corazón, la fuerza del camino. Marulata latiendo, todo va. Todo va. Y seguramente va a ir por las rutas del sonido. Va a ir por la ruta Nueva Palmira muy pronto, le vamos a contar. Vamos a volver a Nueva Palmira. Y esto que estamos escuchando tiene mucho que ver. Vamos a estar ahí. Así que vaya saludo para toda la gente del Palmira Rock. Para mi amigo Damián, mi hermano. ¿Qué más decir? Laurita ahí también presente. Todo va latiendo, todo va sintiendo con tu corazón. Vamos a la marulata. ¡Bum! Perderte entre la gente y sentirte un demente que no sabe a dónde va. A direcciones tan diversas entre un millón de piernas a pura velocidad. Y de repente estás ausente de lo que quisiste, siempre no te pudiste amoldar. Habrá que ir con esa lucha que es la permanente y pura de nuestra propia realidad. Y todo va sintiendo, y todo va latiendo, y todo va viviendo con tu corazón. Tu corazón es y así sígala. Regálate las alegrías que te llenan de buena vida y siempre es bueno brindar. Si vas subido a la máquina, échate pa' convencerla, pa' poderla disfrutar. Y no dejar que esta te canse la mente y el mal olor siempre se te haga presente, Presente el mundo, presente canto y en voz en alto se escucha que todo vas sintiendo y todo vas latiendo y todo vas viviendo con tu corazón y todo vas sintiendo y todo vas latiendo y todo vas viviendo con tu corazón, Y es así, la de Pedro, Juan y José, la misma. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y hablamos de Palmira, hablamos del Palmira Rock. Recuerdo, no hace mucho estuvimos compartiendo con la abuela Coca acá en Montevideo, en la trastienda, pero un tiempito antes estuvimos compartiendo en Nueva Palmira, donde nos hicieron una excelente nota, nos hicieron una excelente charla. Porque fue eso, con don Alfredo Saldúa estuvimos conversando y gracias a la gentileza del semanario El Eco fue publicada esa conversación, esa nota de don Alfredo, la cual nos llena de orgullo, nos llena de alegría y de estar presentes ahí nuevamente en Palmira para que la gente pueda leer un poquito lo que estamos haciendo en este colectivo de la Radio Mandinga. Lo que estamos haciendo es unir rutas. Nada más, y tratar de comunicar la voz de tu pueblo, la voz de la esquina, la del almacén, la que vos querés. Vos, último disco de Abuela Coca, esto viene un poquito antes. Asesinos Son, disco grabado en vivo. El ritmo del barrio, la Abuela Coca. Busca vida de grande son. El compra vende, tiene gafas, pero no le queda reto porque le gusta la farra. Una buena bata, uno bueno hilo de un tamaño bien lucrado. Y a la pista, mis amigos, quiero que lo sepan. Que el flaco Luis Oruga de pura sepa que haga lo que haga, sepa lo que sepa. Y él ya cumplió. Sueño latino con tu voz, con su sueño, hermano. Sueño latino de mi amor. Yeah, yeah. Sueño latino con tu voz. Sueño latinoamericano. Sueño latino de mi amor. Y otro primo, un fraile muerto. Y vive la vida pensando en cómo llegar al puerto. Donde vive una tía que se llama María, que conoce los secretos de tirar la sangría. Quiere querer y no puede poder. Parece que tiene problemas de nuevo con ese maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural.

fight and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. How the darkness comes light, twilight, and to the heights, crown heights burning up. How to do that twilight, so to take you to my God. I finally got it right. Now I'm fighting out of my heart and out of my soul and out of my mind. Said, what's this feeling? I never be beholding a ceiling. Give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time is starts beating. What's this feeling? I never be beholding a ceiling. Give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God. Sing my God. Stripping away the layers and reveal your soul. Give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself, them don't even know. Wanna live that fast life, your brain moves slow. You're trying to stay high, bound to stay low. You want God but your can't afflict your ego. Already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. Drowning in the waters and you can't stay afloat. It's got shun for mercy, he'll throw you a rope. Looking for help from God, say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without his crown, can't keep falling down. I don't really want to live, but can I get rid of your brown? I'm trying to reach on to the heights and run down, down on the ground. Keep it up, you're bright, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. Now the fight to the one like sunlight in a ray. Making room for his love, a fire can blaze. Make room for his love and a fire can blaze. What's this feeling when I put me holding a ceiling? Give myself to you from the essence of my being. I sing to my God, songs of love and healing. Time and trash are feeling. What this feeling? My love a river holding a ceiling. Give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God. See my yo-yo. Radio Mandinga. Oh. 20 grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Eres otro, tenés que pagar. Thank you. I'm setting the scene so it's alright, alright. Feeling awfully rude. Ha! So let's get it going, it's alright, alright. Yeah, it's alright. So it's time to let it go. Temperature rising to the top. Música que nos trae el demonio semana a semana. Es esa musiquita que uno de repente quisiera tener cuando se mete al mar. Esto es Ultra Music, temita de la banda Catch a Fire, ruta Nueva Zelanda, acá enfrente, pero del otro lado de la planeta. Este es el tema del demonio y recuerden, si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y hace tiempo que la hermanita Nani nos viene pidiendo: Diego, pasate un tema de cultura, pasate un tema de cultura, Radio Mandinga, un tema de cultura profética. Y bueno, llegó el día. Cultura profética, reggae rústico, acá en la casa. Mystico, revive lo interno. música con fuerza, ritmo y cadencia. Lengua espada, propone saltar fronteras, invisibles fronteras. A contratiempo el reggae se mantiene, un nuevo contexto de vida nos concede. Vena de quien busca su nido, oh, oh, reggae con sentido, unificador latino, hey, reggae rústico, sabor caribeño, ritmo místico, revive lo interno. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Thank you. Y ahí venía el Manu, escuchábamos Siberia en mi casa, en tu casa, por lo menos en las casas del sur. La Siberia empieza a aparecer, el frío empieza a aparecer. Esperemos que el frío interno nunca aparezca. Que todo sea calor, que todo sea positivo y que sea para adelante. Mirando con otros ojos este mismo planeta. Tal vez para que aparezca aquel hombre nuevo que andamos buscando. Aquel hombre que no nos lleve a la desaparición total de la raza. Aquel que quiera compartir esto que no es de nadie. Este mundito hermoso que es para cuidar y para compartir. Carlitos Mandinga va a plantar la primera antena allá itinerante en la Bélgica. Se va para la Europa. Se va a un cacho de la Radio Mandinga que deja la Latinoamérica. Pero para estar presente y para hacer más fuerte la red y que este mensaje llegue aún más lejos. Para Carlos Mandinga, esto que es de su ruta, alerta cámara, la lava. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Mouths to feed. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y el tiempo se terminó, acabóse. Este capítulo 86 llega a su fin. No hay más minutos, pero sí seguramente habrá otro compañero que seguirá este caminito, que seguirá con otro programa acá pegadito, vaya a saber cuál. Saludamos a todo Granada, a toda España, a todas esas radios hermanas que nos están retransmitiendo y que están compartiendo el mensaje de la Radio Mandinga, esta unión, este colectivo que se va formando día a día, parche a parche, y vamos así por la ruta, escuchando por ejemplo esta música, Zulu 9.30, La Tierra Tiene Hambre, y nosotros estamos ahí para alimentarla y para ayudarla, a cuidar a la Pachamama. Repetimos algo que hace tiempo no decimos, no a la mina, acá en Uruguay y en ninguna parte de la planeta, no a la contaminación, no a la ruptura de códigos entre nosotros. Empecemos a cuidarnos un poquito más, que hay otro camino para caminar. Zulu 9.30, La Tierra Tiene Hambre, se terminó el 86, acabóse, y a por la rumba, compay. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.